Jueves 9 de febrero. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó: «Anda, vete, que, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Esta es una de las palabras de Jesús más difíciles de comprender, del Jesús lleno de compasión y atención hacia los pobres. Algunos piensan que lo pudo decir por la conciencia que tenía de los límites geográficos de su misión. Otros afirman que para probar la fe de aquella mujer pagana. Pero esos métodos repugnan a la bondad de Jesús y a la bondad de Dios. Pero ella no se desanima ante su dura respuesta, pues debía conocerle y confiaba en él. También los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. El hecho es que Jesús se dejó convencer ante el amor de aquella madre fenicia. Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. La fe no es patrimonio exclusivo de nadie. Es don de Dios que fructifica en obras y actitudes donde encuentra corazones bien dispuestos. Siempre han existido malos creyentes y buenos paganos. Solo Dios lee en el corazón y sabe quiénes le pertenecen. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.